En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este quinto día de pretemporada para el equipo en Campo Amor, penúltimo día. Mañana partido amistoso, el primero de los 8 bolos veraniegos que va a tener entre julio y agosto, antes del comienzo de la liga, que será el fin de semana del 23-24 de agosto. Desde Radio Marca Elche te saludamos, aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como anoche destacamos en nuestra cuenta de redes sociales, en Twitter y en Facebook, el Elche tiene prácticamente atada la cesión del jugador croata Mario Pasalic, que fue fichado por el Chelsea de Mourinho hace apenas una semana. Jugador que ayer negaba con la boca pequeña el director deportivo Víctor Horta. Tiene 19 años, es centrocampista y en su primer año de profesional en el Hajduk Split de la Liga Croata, que por cierto quedó tercero, jugó más de 30 partidos y marcó 11 goles. No es delantero, es centrocampista. También estuvo en la preselección de los 30 con Croacia para el Mundial de Brasil, aunque al final quedó descartado. Lo mismo que Enzo Rocco Andía, que también le pasó lo mismo, pero con la selección de Chile, preselección, y luego no pudo estar con su selección. Tanto el croata como el chileno como el brasileño Jonatas son los tres jugadores a los que se refería ayer el presidente del Elche, de que en las próximas horas, como mucho la semana que viene, se quiere definitivamente cerrar para anunciar su fichaje y que se incorporen a los entrenamientos. Pero hecho, lo que es firmado todavía no está. Son todo acuerdos verbales, pero hasta que no se firme, pues no es ni mucho menos la primera vez que se ha tumbado un fichaje. Por eso hay que llevar mucho cuidado. Repasaremos cómo ha ido la mañana en este quinto día de pretemporada con los pupilos de Fran Escribá. Escucharemos lo que ayer no nos dio tiempo, porque evidentemente el mercado de fichajes tiene preferencia, la presentación de los 5 últimos refuerzos, fichajes para el Elche ilicitano, que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. Y es que, como recordaba Víctor Horta, el director deportivo, el técnico Fran Escribá le pidió que trajera para el ilicitano, para el filial, jugadores de más nivel, no solo para que puedan entrenar de tú a tú con las primeras espadas, sino para que él pueda en algún momento echar mano de alguno de ellos para el primer equipo. En fin, que vamos a repasar lo que ha sucedido esta mañana allí en Campo Amor. Ahí ha estado nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Luego nos traerás también el mercado de fichajes, movimientos. Pero esta mañana, ¿qué ha pasado allí en Campo Amor en la penúltima jornada? Pues hoy ha sido quizá la sesión más suave de toda la semana. Ya es el, creo que es el penúltimo día que entrenan allí los jugadores del Elche, y ya pues el cansancio físico se va haciendo mella. Y hoy sobre todo ha tenido mucho protagonismo el balón. En cuanto a ausencias, pues Aarón y Toño han vuelto a entrenar. Sí que es cierto que han empezado al margen del equipo. Luego Toño sí que se ha, el portero sí que se ha integrado de nuevo con sus compañeros, pero ambos han dejado entrenamiento antes de tiempo para ir al gimnasio, pues a seguir con sus recuperaciones. Toño porque tiene una sobrecarga muscular y Aarón porque continúa con la sobrecarga en los aductores. Precisamente Aarón ha sido el que ha salido ya a rueda de prensa y bueno, luego lo escucharemos hablar. Habla alto y claro de lo que fue esa lesión que le mermó a final de temporada, y la ha tenido también este verano en el gimnasio trabajando. Y bueno, como detalle a destacar, han estado Víctor Olter, el director deportivo, y Emilio Vega, el secretario técnico, en el entrenamiento de hoy. Han estado hablando con Fran Escribá y con Josep Alcácer, el segundo entrenador. No solo eso, sino que después han compartido una buena comilona. Yo lo que he podido ver ahí, se han puesto calamares, chipirones, pescadito, vamos, que... Se han puesto tibios. Se lo han pasado bien. Que se han puesto tibios. Sí, bueno, imagino que para hablar de cosas de palacio hay que tener el estómago bien, bien lleno. Para hablar de cosas de palacio hay que ir despacio y engullir bien y que la digestión vaya bien. O sea, lo que sí se está viendo clarísimamente, lo vimos ayer y por lo que me cuentas hoy, es el feeling, la buena química, algo que no pasaba el año pasado, entre técnico y cuerpo técnico, Escrivá, Alcácer, con Dirección Deportiva y Secretaría Técnica, ¿no? Sí, además ellos cuando hablan públicamente insisten en la comunicación continua, casi... al minuto, ¿no? Como que están siempre en contacto y, bueno, lo que decías del feeling, eso parece. En cuanto se ven, pues los saludos son, no son un apretón de mano, es todo abrazo, ¿qué tal? Abrazo, se tocan, se palpan. Se tocan un poquito, sí, ¿no? Sí, sí, sí, palmadita por aquí. No, a ver, lo digo en tono un poco jocoso, sí, pero sí. Es que es verdad, que demuestra, o sea, uno cuando tiene... buen rollo feeling con alguien, bueno, se da la mano, tal, un apretón. No, pero es que palmadita por aquí, abrazo sí, por allí, ve, sí, se sí. Se ve buena sintonía. Eso es buena señal, eso es que... Sí, evidentemente. Primero que se caen bien y que luego que hay entendimiento entre los cuatro, vamos. Hablamos de los cuatro que habían hoy ahí porque... Fundamental. Pero sí. Hay muchos más. Sí, pero hombre, lo que pasa es que aquí las cabezas visibles claramente son... Aquí hay un triángulo, que es presidente, director deportivo y entrenador. Luego está el secretario técnico, los adjuntos y todo lo que queramos. Pero ese triángulo, Sepulcre, Horta y Escrivá, es clave. Y si entre los tres, como ayer vi yo, que los tres pues, estaban vis a vis y hoy me estás contando tú, compartiendo mesa y mantel, demuestra lo que el año pasado no sucedió y que fue conato de varias... no voy a decir peleas dialécticas, pero sí de varias andanadas a la línea de flotación de Fran Escrivá, la dirección deportiva. Lo que demostraba en aquel momento su cabreo por no conseguir lo que en principio le prometieron o le dijeron, y segundo, demostraba sobre todo que no había ningún feeling. Porque yo ahora me costaría mucho creer que Fran Escrivá pegue una rajada de la dirección deportiva, viendo cómo se llevan y viendo cómo hablan cada día. No, desde luego eso dijo el otro día, cuando se le preguntó sobre el ritmo de los fichajes. Sí, ¿no? Le preguntaron sobre la puya que lanzó el año pasado, de que se podría haber ido un poquito más rápido. Él dijo que reconoció que dijo aquello, no se desdijo, no solo eso, sino que para este año todo lo contrario, no tenían ninguna queja. No, al contrario, y estábamos en la misma época. Es decir, ¿se podría pensar que se ha perdido un mes? Se podría pensar. Yo creo que no. Yo creo que van por buen camino. Iba a decir muy buen camino. Lo de muy, cuando vengan los fichajes y los veamos, lo diré. Si es muy bueno o es muy regular. Pero lo que está claro es que el año pasado, a estas alturas, Escrivá estaba nervioso y estaba fastidiado. Y de vez en cuando soltó alguna puya importante a la dirección deportiva. Ahora es todo lo contrario. Ahora en una... hipotética misma situación de que a estas alturas hay pocos fichajes, teniendo en cuenta que tienen que venir todavía 6 o 7, no solo no se pone nervioso, sino que dice, no, el ritmo es el adecuado, estoy contentísimo y por eso, como confío ciegamente en la dirección deportiva y en el proyecto, he renovado 2 años más. O sea, es que el escenario es radicalmente opuesto al del año pasado. Y bueno, esa escena que me estás contando, pues lo clarifica. Además, tú sabes que las mejores amistades salen de una buena mesa. Siempre. De Milona, quiere decir. No, siempre. Además, los mejores negocios siempre se hacen en un mantel. Siempre. Comidas y cenas, de ahí salen los mejores negocios. En este caso, esperemos que salgan los mejores fichajes de calidad, como puede ser el de este chaval, en este caso, cesión, Pasalic, que ayer, el propio Horta, cuando se le mencionaba, negaba, eso sí, yo creo que con la boca pequeña, por como diciendo, cuidado que me han descubierto, porque sí es cierto que en cuanto se sabe, las cosas pueden cambiar. De hecho, el PSV Eindhoven también quiere al chaval, y es lo que podría cambiar un poquito la operación. Pero bueno, más cosas. Nada, de fichaje estaba yo luego al final del champunta. Perfecto, gracias Adrián. Bueno, pues el tema es que el tal Mario Pasalic, por si no tenéis mucha idea de quién es este futbolista que, insisto, si no se tuerce nada, el acuerdo verbal es absoluto. y estaría prácticamente cerrado. Siempre pongo el prácticamente y no lo quito de ahí, porque hasta que no se firme no se puede hablar de fichado, de cerrado ni de cesión. Pero anoche la cosa estaba prácticamente. Este jugador, el año pasado, bueno, tiene 19 años, es nativo de Alemania, pero con pasaporte croata, mide 1,86, es un centrocampista de corte más bien ofensivo, pero también puede jugar tanto como pivote por delante del doble pivote como media punta. Ha sido internacional sub-19 y sub-21 con Croacia. Y el 9 de julio, es decir, apenas hace 8 días, el Chelsea anunciaba su traspaso. El Hajduk Split le dio la oportunidad el año pasado como profesional a los 19 años y jugó más de 30 partidos marcando 11 goles. Dio también 5 asistencias. Además también jugó la previa de la Europa League con el equipo croata, que a la postre quedó tercero en la liga croata. También formó parte Pašalić de la preselección de Croacia para disputar el Mundial de Brasil. Y bueno, al final se quedó fuera, como le pasó también a Enzo Andía, por el que el Elche, ayer reconocía Fran Escriba, el presidente José Sepulcre, estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico porque entienden que es un jugador de presente, pero también de mucho futuro, solo tiene 21 años, un esfuerzo económico que decía que podría sustentarse gracias a los famosos fondos de inversión y a los pagos aplazados. Es decir, que si hay que soltar 1,5 millones, pues a lo mejor el club suelta la mitad y es la mitad de los derechos, el 50% del Elche, y la otra mitad de ese fondo de inversión que también invertiría en el futbolista. Luego ya se sabe, viene al Elche 4 años, si es traspasado al año siguiente, o en 2 años, o en 3, etcétera. De lo que, si hubiera traspaso, el 50% sería para el Elche y el otro 50% para ese fondo de inversión que también se dedica a invertir en futbolistas. Bueno, esto es una mercancía ya pura y dura, esto de deporte tiene poco, esto es un negocio. No seré yo quien diga que esto está mal hecho. Todo lo que contribuya al espectáculo y a que los grandes jugadores puedan estar en equipos modestos, a mí me parece bien, porque si no sería imposible que futbolistas más o menos buenos pudieran llegar a equipos modestos, y el Elche es un equipo modesto en primera división, pero hay que hacerlo con cabeza. Lo que no te puedes es hipotecar, porque luego desciendes a segunda división y a ver cómo eres capaz de hacer frente a esos pagos. En ese sentido hay que decir que siempre la gestión del actual Consejo de Administración de Sepulcre ha sido de contención de un gasto económico escaso, algo que por otra parte también se le ha criticado, pero a la larga es un buen negocio económico para un club que al final tiene que gastar lo que ingresa, no puede gastar un céntimo más. De ahí que se haya contenido la deuda en todos estos años y que la gestión económica y deportiva, hay que decirlo así, ha sido notable, teniendo en cuenta que con contención económica el Elche está en primera división, cuando se ha tirado 24 años intentándolo y no ha habido manera. Bueno, pues vamos a esperar que se acierte definitivamente, que se cierren estos fichajes y otros más, porque van a hacer falta al menos estos 3 más otros 4 o 5. Recordamos que el Elche ahora mismo tiene 19 jugadores de la primera plantilla, que de esos 19 hay 2 porteros que no van a seguir, Toño y Diego Rivas. Hay un defensa, Sapunaru, que en principio también se le ha abierto la puerta. Otra cosa es que al final se quede porque no hay acuerdo. Pero yo creo que hasta ese punto, salvo que en esta pretemporada convenza al míster, no de futbolista, sino de compromiso. Sapunaru es buen futbolista, pero el año pasado su rendimiento fue 0. Y salvo que convenza al míster de que este año su compromiso es notable, pues la puerta está abierta para Sapunaru, los 2 porteros, en principio Pelayo. Y si no, se va la Roca. O sea, estamos hablando que de 19 quitas 4 o 5, te quedas en 14 o 15. Hasta 22, que son los que quiere Escriba, está claro que te hacen falta 7 u 8. 3 los tienes medio encaminados. Te faltarían todavía 4 o 5 más. Y sobre todo, y ayer se lo decíamos al presidente, los esfuerzos a mí me parecen bien. Un esfuerzo por un jugador con proyección que pueda darte un presente brillante y un futuro económico prometedor en un futuro traspaso, aunque sea un central. Pero el verdadero esfuerzo económico hay que hacerlo en ataque, en delanteros. Fíjate lo que te digo, le quito hasta la S, en un buen delantero. No me des 2 mediocres, dame 1 bueno. Ya sé que en primera división el Elche no se puede permitir un goleador de 20 goles. No se lo puede permitir, pero vamos, ni el Elche ni la mitad de los equipos de primera división. Pero hombre, al menos uno que puedas ver que pueda hacerte 10, 12 goles, eso sí se lo puede permitir el Elche. Por eso yo, cuando oigo de 1,5 millones para invertir en un central, me hierve la sangre. Y a lo mejor resulta que el central es buenísimo. Hombre, si fuera buenísimo, seguramente el Barça, el Madrid, el Milan o la Juve ya estarían detrás. Y los Manchester y el Chelsea y tal. Pero bueno, puede ser bueno y puede ser un buen negocio. Pero yo es que ese dinero, teniendo en cuenta que vas a tener 15 millones de euros, si es que la Liga te da luz verde en aumentar 3 más del presupuesto del año pasado, suponiendo que tengas 15, tener ya 1,5 hipotecado en un traspaso, que luego tienes que pagar la ficha. O sea, tienes ya un porcentaje elevado en un defensa central. Cuando para mí, claramente, aunque una columna vertebral tiene que ser un buen portero, un buen central, un centrocampista, organizador y un buen delantero, si no tienes dinero para todo eso, lo resumo en un buen portero y un buen delantero, porque al buen entrenador ya lo tenemos. Pero bueno, esa es mi teoría, esa es mi forma de pensar. A lo mejor no es la correcta, la acertada o la adecuada, pero es la mía. Una pausita y seguimos. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Skate Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skate Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estaba yo, desde ayer que dijo Víctor Horta lo de que estaba con, que fue a Londres para negociar con el Chelsea y el Chelsea le propuso varios nombres. Estaba viendo además de Pasalic qué futbolistas cedió el Chelsea el año pasado y que no estén en la cabeza, en la órbita de Mourinho, porque Pasalic sí está entrenando con el Chelsea, igual que estos jugadores que el año pasado fueron cedidos por el Chelsea, como son el zurdo Cristian Atsu, de 22 años, también Kakuta, de 23, banda derecha, y Lucas Piazón, también jovencito, de 20 años, también hombre de banda derecha, junto a Patrick Van Aanholt. Estos cuatro jugadores estuvieron, lo dijo ayer el director deportivo, no dio nombres, pero dijo que había varios jugadores que habían estado en la Eredivisie holandesa, en el Vitesse. Logró conseguir que le cediese todos estos futbolistas el Chelsea. Bueno, cualquiera de ellos también podría ser susceptible, sobre todo Atsu, porque es banda izquierda y ahora mismo el Elche, después de la marcha de Fidel, pues podría tener ahí, tiene carencia en esa banda, y no sería descartable que alguno de estos futbolistas también, bueno, pues en un futuro, si al final se diese la vuelta y girase y no se hiciese lo de que me cuesta hasta mencionarlo, lo de Pasalic, pues pudiera buscarse algún futbolista de estos. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de posiciones, y ahora mismo lo que busca claramente el club, y eso le importa mucho a Fran Escribá, no fue una casualidad que el año pasado se juntasen tantos centrocampistas. Sí es cierto que coincidió el hecho de que, bueno, de alguna manera, por los servicios prestados, se renovase a Generelo, pero se juntaron seis centrocampistas para dos posiciones, lo que claramente motivó, en una plantilla descompensada, donde habían demasiados centrocampistas y donde faltaba claramente delantero y central. Pero más allá de todo eso, lo que está claro es que a Escribá le gustan los centrocampistas, y este año está apostando claramente por centrocampistas de talento, con más técnica. De hecho, ya lo dijo en una rueda de prensa finalizada la temporada y conseguida la permanencia, que este año le gustaría contar con un perfil de jugadores y un equipo de más toque, algo más ofensivo, sin descuidar que evidentemente el secreto del éxito de la permanencia del Elche este año ha sido el que ha sabido defender muy bien, y ha sido un equipo rocoso, como era en segunda división. En primera le costó toda una vuelta encontrar el estilo, hasta que lo encontró en la segunda vuelta, sobre todo donde en el Martín Valero se hizo fuerte, y no hubo Cristo, excepto un tal Ángel, que marcara un gol en el Martín Valero, el del Levante, que ahora es jugador del Eibar, ex del Elche. Por tanto, sin abandonar el estilo, pero está claro que quiere mediocampistas de más talento. Por eso el fichaje de Mosquera, buen pelotero, Adrián, y la opción de Pasalic, que aunque es joven, ya ha demostrado que tiene hechuras para jugar posiblemente en la Liga Española. Bueno, hoy, después de el entrenamiento, ha salido Aaron Ñíguez. Hay dudas en lo que le ha pasado a Aarón. Aquella lesión que parecía que era para dos semanas, se tiró cuatro meses y no jugó buena parte de la segunda vuelta. Problema de ciática. Y ahora, bueno, pues ha empezado la pretemporada también con problemas y retirándose en mitad de los entrenamientos. Hoy, lógicamente, queríamos preguntarle, pues, cómo están yendo esas sesiones, cómo está yendo la pretemporada, si lo de la ciática está olvidado, qué le pasa en la actualidad. Aarón Ñíguez. Sí, me han surgido unas pequeñas molestias en aductores, una sobrecarga, pero nada grave, nada que se vaya fuera de lo normal de una pretemporada. Bueno, vamos a ver evolución, y estamos a viernes por la mañana, queda un día, vamos a ver cómo estoy mañana. Bueno, la molestia no tiene nada que ver con la lesión que tuve. Sí que es cierto que llevo tiempo sin estar al 100% físicamente a disposición de entrenar al máximo nivel. Llevo varios meses y el cuerpo, eso al final, pues necesita una adaptación a las cargas, y ahora en pretemporada más, ¿no?, que son a máxima potencia. Pero bueno, ya te digo, no darle mucha importancia, porque son una sobrecarga muscular, digamos. He ido un poquito la carga ahí para ir controlando y de menos a más, pero ya te digo, es que no tiene ninguna importancia. aparece mucho porque hay muchas sesiones al cabo del día y parece que llevo mucho, pero he parado un día o dos sesiones, pero ya te digo, nada grave. Nada grave. Un Aaron Ñíguez, os lo dijimos cuando terminó la temporada. Lo comentamos aquí en estos micrófonos. Alguno no se lo acaba de creer. Otros, bueno, Aaron, igual que Fidel, si llegaba alguna posibilidad, alguna oferta o de algún equipo que se interesase, se les iba a abrir la puerta. No nos equivocábamos mucho. Fidel ya está en el Córdoba. Lo de Aaron está en el mismo sitio. No tiene el puesto asegurado. Ya sé que diréis, y nadie lo tiene. En este caso menos. En este caso, Aaron, susceptible de marcharse, todavía si llegase alguna opción que al club y, por supuesto, al jugador le pudiera interesar. Yo sé que Aaron, más que estar en el Elche, no le va a interesar nada. Hombre, excepto que venga un equipo de superior categoría, imposible. Pero de más renombre, sí. No es el caso. Por eso digo que es un caso complejo, porque si llega interés será de otro equipo, en teoría, de menos fuste. Al Elche le puede interesar, pero al jugador ya tengo yo mis dudas. Pero bueno, está ahí y quería recordarlo porque cuando dijimos lo de Fidel y lo de Aaron, algunos no se lo creían. Bueno, pues Fidel ya no está en el Elche. Se le preguntaba por la lesión que tuvo, esa lesión extraña que realmente, ¿qué es lo que tenía? Bueno, al final pues era una pequeña molestia que tenía, un micro rotura o rotura, como se quiera llamar. Al final era difícil de encontrarla exactamente y bueno, era pues una molestia que tenía en el isquio, aductor, en la inserción y me dio muchos problemas porque al final pues estaba forzando, intentando estar a disposición para que me pida el míster y bueno, pues es lo que tiene la temporada, ¿no? Los jugadores que siempre queremos jugar y siempre queremos estar dentro del equipo. ¿Cómo ve el nuevo proyecto para esta temporada? Bien, de momento, bueno, el proyecto está ahí. Es cierto que han llegado 4 fichajes. Y bueno, tienen que llegar bastante más. Pero vamos, la predisposición que hay y la ilusión que hay es enorme. Así que yo creo que va a ser un gran año. ¿Te ves dentro del equipo? Por supuesto. Y se le preguntaba si el club ha hablado con él sobre su situación. Nada, simplemente pedirme tranquilidad por lo que salía en los medios, porque salían otras opiniones, pero no me han dicho nada, no habla conmigo. ¿Y el entrenador ha hablado con él? Con el míster igual, bien, hay buena relación, hay buena sintonía, siempre me exige al máximo, así que mi relación tanto con el míster como con el club es muy buena. Los compañeros también le preguntaban en la rueda de prensa de hoy, bueno, que si él y Adrián, el hijo de Michel, están en una situación parecida por ser hijos de futbolistas que, bueno, pues en el mismo equipo. Bueno, en este caso Boria en el Elche, Michel en el Madrid, habían triunfado. Si habían hablado de esto, Adrián y Aaron. Eso al final lo hablamos, con Adrián he coincidido en las categorías inferiores de la selección y lo hablan, ¿no? Pero yo creo que eso los dos, bueno, sabemos de cómo va el tema y bueno, está ahí. ¿Qué le parecen los nuevos fichajes? Bueno, a Pedro y a Adrián los conocía y creo que nadie lo va a descubrir ahora, son grandísimos jugadores. Sí que es cierto que a Fasel y a Titi, el portero, no nos conocía, no tenía referencia y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Gratamente. Se le preguntaba que se le veía parco en palabras, si está preocupado por algo, molesto con alguien. No, que va, no, pues al final un jugador siempre quiere estar bien físicamente y entrenar. Y bueno, pues sí que es verdad, pues que te entrena, pues bueno, otra vez más, tienes que parar y no estar con el grupo. Pero ya te digo, afortunadamente esto es una lesión muy pasajera, que solo con descanso, con un par de días estaré bien. Y sobre todo eso, pues que las lesiones me respeten y estar siempre a disposición del míster. Pero sí que estás mucho más feliz cuando estás con el grupo, estás entrenando y estás sobre todo la pelotita por medio. Y estar fuera pues no gusta, ¿no? Se le volvió a hacer una pregunta recurrente, si había todavía alguna opción de que su hermano Saúl, centrocampista del Atlético de Madrid, pudiera venir a Elche. Está totalmente descartado. O sea, las noticias que tengo ahora mismo son que el Cholo está muy contento, muy feliz con él, así que ahora mismo está muy descartado. Descartado porque el Cholo está muy contento con él. ¿Cuál es el objetivo de Elche para esta temporada? Hay que ser realista, ¿no? Yo creo que es nuestro segundo año y nuestro objetivo principal es la permanencia. Yo creo que siempre el lema de ir partido a partido siempre nos ha ido bien y nosotros iremos partido a partido intentando conseguir los 3 puntos en todos los campos, pero a partir de ahí yo creo que sería surrealista hablar de más cosas. Yo creo que la permanencia es nuestro claro objetivo. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Extep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano Extep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Seis minutos para llegar a las 2 de la tarde en este viernes 18 de julio. Vamos a ver cómo está el mercado de fichajes en plena ebullición. Adrián Egea, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está ese mercado? ¿Hay movimientos? Pues a ver, en cuanto a fichajes ya hechos, se traigo tres. Por ejemplo, el de André Gómez, el portugués del Benfica, por el Valencia, que se unió ayer a la concentración del equipo Che y llegó junto al director deportivo Rufete. No es el último que debe llegar del Benfica, puesto que también se espera a Rodrigo los próximos días, en cuanto también pues Peter Lim confirme ya 100% que compra el club. En cuanto al Deportivo, se habla de que el Real Madrid y el Depor han llegado a un acuerdo por José Rodríguez, este centrocampista prometedor que debutó con Mourinho y durante unos días pues llenó las portadas de varios diarios. Hay acuerdo entre ambos clubes y con el jugador, solo falta pues lo que se suele decir, unos pequeños flecos. Y también el Deportivo ha fichado a Lucas Pérez, delantero del PAOK Tesalónica griego. Es un jugador por el que estuvo interesado el Elche ya en segunda división. Sí, sí, me acuerdo. Lucas Pérez, sí. Que ahora llega al Deportivo en primera. Más noticias, por ejemplo, hay dos rescisiones de contrato en el Athletic Club de Bilbao. La primera, la de Íñigo Pérez, que se marcha al Numancia, y la del portero Raúl Fernández, que todavía no ha encontrado equipo al que ir. Renovaciones, una. Y esta lo comento pues porque ayer cuando Víctor Horta comentó que seguían a jugadores del Chelsea, pues el nombre de Oriol Romeu fue uno de los que incluyó David Marín en aquella lista que ha publicado por Twitter y que se ha comentado, pues no saldrá del Chelsea porque ha renovado hasta 2017 un contrato que finalizaba en junio de 2015. Y por un traspaso que se puede concretar próximamente es por fin el de Morata por la Juventus de Turín. Ya se dijo hace una semana que estaba hecho, luego el jugador apareció por la concentración de Valdebebas, muestra de que no era así, y finalmente hoy se va a cerrar el traspaso por 18 millones de euros de Morata a la Juve. 18. Yo no sé quién me ha dicho 22, pero bueno, esto de los, bueno, de los millones... Según marca. ya, no, pero que luego a lo mejor por objetivos tal puede llegar a 22, está claro. Pero bueno, 18 de momento. No sé yo si Morata vale este dineral, ¿eh? A ver, que tiene previsión de ser un buen futbolista, sí. Que valga en la actualidad casi 20 millones de euros, con lo fácil que es decir 20 millones de euros y lo que cuesta... reunirlos, a mí me parece que todavía no lo vale. Pero bueno, es una apuesta de futuro. Nosotros las apuestas son 1,5 millones por Enzo y estos son 18 millones por Morata. Aquí depende quién pregunte, ese es el precio que se le da. Gracias, Adrián. Por lado, oye, que paséis buenas dos semanas. Que vas de vacaciones, ¿no? Yo me piro por ahí. Sí. Te piras. Te vas de vacaciones. Sí, sí, dos semanitas ya volveremos. Bueno, pues que lo pases muy bien. Venga, hasta luego. Te escuchamos en agosto. Vamos con los cinco, hablando de refuerzos. Cinco refuerzos del Elche. Ayer fueron presentados por el director deportivo. Se trata del argentino Franco Fragapane, delantero de 21 años, procedente de Boca Juniors. Según Víctor Horta, llegó a tener también una oferta de Primera División Argentina y muchos intereses. Pero le preguntábamos a Fragapane, bueno, pues el por qué finalmente el Elche. Pasa que yo quise venir para acá porque quería dar un salto a Europa, quería jugar en un club de España, me convencieron mucho y bueno, por suerte pude venir y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Pues va a tratar de hacer lo mejor que pueda y reconocía a Fragapane que no tuvo dudas. ¿Cómo se define? Esto es lo que lógicamente queríamos saber como jugador. Soy un punta, delantero se dice en Argentina, que va por el centro o por las bandas. Así de claro. También más jugadores, por ejemplo, Rafa Gálvez, mediocentro defensivo de 21 años, ha llegado del Córdoba. Le preguntamos el por qué. Finalmente el Elche. Recordamos que este jugador ha terminado en el Córdoba. Le dijeron que lo renovaban para el... Vamos, en pocas palabras, él reconoció que le dijeron en Córdoba que el equipo de Primera División le quedaba grande y el B le quedaba pequeño. Y él dijo, pues me voy para Elche. Buenas tardes. Más que nada me hizo venir el interés, ¿no? El Elche puso muchísimo interés, al que ahora doy las gracias personalmente ante de todo. Y tanto Emilio como Víctor pues se pusieron en contacto conmigo. Había varios equipos, pero el interés que pusieron ellos pues me decantó más para venir hacia aquí. También hablamos con Jesús Tamayo, este chaval que estuvo en el Alcorcón, cedido por Osasuna. Al final no ha llegado este delantero de 21 años a un acuerdo con Osasuna. Y le preguntamos a Jesús Tamayo, que es delantero, ¿por qué finalmente el Elche? Bueno, me hablaron del Elche cuando me lo dijeron, también estaba Osasuna, y la verdad que he comentado a mi familia, a mis amigos, que Elche era para mí mejor opción de todas, porque un club que acaba de subir, que se ha mantenido, que apuesta fuerte por la cantera, como ya hemos visto con Cristian, y creo que ha sido una buena opción venir aquí. También está Pepe Romero, zaguero que viene del Melilla y que se ha incorporado a la concentración de Campoamor tras la cesión de Miguel Ángel, que se marchó al Girona. Y el que quizás más está destacando por varias cosas, por su juventud, Tobias Christensen. Bueno, todos son jóvenes, pero es que además parece un niño, tiene carita de niño, pero por su desparpajo, el danés, el rubito, Tobias Christensen, de 19 años, que ha llegado del Fútbol Club Copenhague, y que, bueno, pues está haciéndolo realmente bien, es otra de las apuestas y que en las que está fijándose y mucho el técnico blanquiverde Fran Escriba. Bueno, pues llegamos a las 2. Es momento de poner ya el punto final. Que paséis un feliz fin de semana y el próximo lunes volvemos a estar aquí al tajo, al contado y en directo en la sintonía del deporte. Tu sintonía. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.